Pues toca ir despidiéndose y vamos a cerrar el espacio de Raíz para el sexto cadenazo de la Radio El Libre. La verdad es que está siendo súper emocionante participar en esta emisión colectiva de Radio Feminista, y desde de Raíz mandamos un abrazo enorme a todas las compas que lo han hecho posible y a las que estáis al otro lado siguiendo y apoyando la propuesta, por supuesto. Ojalá que esto sea el inicio de muchos más, ojalá que se haga costumbre, que las mujeres tomemos la onda, que tomemos los mandos y que se haga mucha radio feminista. Y ahora no os vayáis porque esto sigue, todavía quedan unas cuantas horas de cadenazo por delante, concretamente hasta las 4 de la tarde. La rosa con su espina vienen a verme. Y ya sí que sí, pasamos la conexión a las compas de Radio Argallo en Cantabria, que vienen con su tertulia de las comadres. Candela, abre la puerta que vengo a verte. Allá en las cuatro esquinitas, siete serpientes.